50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 16 de noviembre. Brindarán un taller de robótica gratuito. La empresa Innova brindará un taller abierto de robótica para chicos y chicas de 7 a 14 años como parte de las actividades para despedir este 2021. El encuentro será el sábado 27 a las 10 de la mañana en la cancha de básquet que Estudiantes de La Plata tiene en el Estadio de Uno. El evento estará a cargo de docentes especializados, tendrá una duración de una hora y se entregarán certificados de participación. Durante el taller se trabajará en grupos con rotación entre las distintas postas. Al finalizar el trabajo en los sets de robótica, los participantes podrán acceder a un espacio de consultas y de trabajo en plataformas digitales. Les interesados deberán inscribirse completando un formulario online en potrerodigital.org. Realizarán el sexto encuentro de intercambio de semillas. El próximo domingo se realizará el sexto encuentro de semillas en la plazoleta de Avenida 60 y 144 de 3 de la tarde a 6. Se podrá llevar semillas, plantines, árboles y todo lo que sirva para huerta para regalar e intercambiar. Además, se recomienda llevar una lista de lo que se tiene y lo que se busca para facilitar el intercambio. En este evento también habrá acopio de botellas reciclables y feria gastronómica vegana. Se pide respetar los protocolos de distanciamiento e higiene. Un servicio que informa más cerca. Lanzaron una campaña de concientización por el consumo de alcohol en el último día. A través de una iniciativa del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, que coordina el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martelo, se busca generar conciencia sobre el último día, que consiste en una previa larga en la que adolescentes se juntan a celebrar el fin de curso. Desde el observatorio sostuvieron que además del problema que conlleva el consumo excesivo de alcohol durante la noche anterior al último día de clases, este año está enmarcado en los riesgos que implica la pandemia de COVID-19. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.